Bueno, en primera medida, creo que ha sido unánime el criterio e inclusive ha sido un reclamo de todos los sectores en cuanto al servicio prestado por el transporte de la villa. Nuevamente, entiendo la actuación del señor intendente municipal en rescindir el contrato, de buscar todos los medios de pruebas para rescindirlo en forma lo más ajustada a derecho posible, porque estamos hablando de la posibilidad de juicios en contra, tenemos que hablar de casi 3 años que quedaba en concesión la empresa, de los cuales, y de esta forma evitar cualquier tipo de juicio o, por supuesto, reducir las condiciones jurídicas adversas para el municipio. Ante esta situación se rescindió el contrato, se remitió el proyecto del Consejo de Representantes, establecía en el propio pliego de la posibilidad de la contratación directa de empresas. Lo que se hizo de parte del Consejo fue extender el plazo a 1 año con la posibilidad de 6 meses más. Buscó alternativas el intendente municipal a través de gestión y logró realizar a través de convenios con dos empresas de dilatada trayectoria en la provincia de Córdoba, a través de la conformación de la unión de estas dos empresas, generar un convenio para la prestación del servicio, resistiendo presiones, inclusive ya lo hemos manifestado, de sindicatos de Córdoba, los cuales querían imponer empresas de su propiedad o cooperativas para brindar el servicio en Carlos Paz, de los cuales el intendente se inclinó claramente por esta empresa, por estas UTE. Ya se había intimado a la provincia para que los depósitos, los subsidios, no sean girados a la empresa porque no estaba prestando el servicio, la empresa de transporte de la villa, porque no estaba prestando el servicio. Se hizo de esa forma, por lo tanto nosotros generamos un convenio para pagar todo lo atrasado a todo, a cada uno de los trabajadores. Faltando la última cuota de las 5 que se habían pactado, el sindicato de Córdoba despectivamente generó esa medida de fuerza sin la del sindicato de Córdoba, la cual generó esta medida de fuerza que duró muy poco tiempo, porque el mismo martes a las 8 de la mañana se estaba generando que se les adeudaba la remuneración. Estamos hablando de que subo 30, pero la última cuota, según la antigüedad y los diferentes beneficios que tenía cada uno de los trabajadores, tenía que haber un cálculo determinado para pagar en forma diferencial, porque variaba según la antigüedad de cada uno de los trabajadores. Ese fue el expediente que se conformó y ese fue el dinero que se pagó el día martes. Es decir, a los trabajadores no se le da absolutamente nada de parte del transporte de la villa, de la deuda que tenía el transporte de la villa. La participación de la nueva empresa están cobrando en tiempo y forma, de los cuales tenemos subsidios nacionales, subsidios provinciales. La tarifa de 29 pesos que está fijada desde diciembre del 2019. Y por último, una posibilidad de compensación de parte del municipio. Ya ha empezado a subir el corte de boletos, por lo tanto, de 1 millón, y ahora prosiguen el aumento, de los cuales va generando una actividad correcta de parte de la empresa. Por supuesto que no es lo que todos aspiramos, pero un transporte precario que soluciona situaciones de tránsito de las personas, vuelvo a decir, de más necesitan, más humilde, y de los cuales es una solución de los cuales no tiene la mayoría de los municipios. Córdoba y Carlos Paz, quien tiene el transporte público de pasajeros, y donde a través de la última firma del convenio se empiezan a disminuir, como bien lo expresa la nota adjunta al proyecto, los subsidios, por supuesto tiene que ser en forma paulatina, por eso se generan los subsidios de todos los entes nacionales, provinciales, y una compensación del Estado municipal que ha sido víctima de la pandemia, creo que debe ser un... y por lo tanto esto es una tarifa que solicitamos la aprobación en primera lectura para ir, ya prácticamente hace un año que no se ha actualizado, con todo lo de pasaje estamos más o menos en un 35% de, de aumento, que es lo que se ha establecido en todas las anteriores incrementos de tarifa. Por ahora nada más, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero decir es que nace una nueva estrella, o sea, nace una nueva empresa con beneficios. ¿Y por qué digo que nace una nueva empresa con beneficios en contra de aquellos que no tienen beneficios? Nació el 1 de octubre, empezó el servicio, creo que después lo empezó el 9. El 19 le dimos 12 millones de pesos. Le damos el 34%, es cierto que hace un año que no se actualizaba la tarifa, y es un valor lógico el 34, pero no es lo que le dimos a los empleados, que le dimos el 21. Y aparte, lo que se olvidó decir el concejal preopinante es que para marzo le vamos a dar un 28% más, que tampoco se le dimos a las del agua, ¿no es cierto?, a ninguna de las dos, ¿no es cierto? Lo he leído muy por arriba, pero quiero hacer algunas consideraciones, porque no lo voy a acompañar en primera lectura. La primera consideración, quiero decir que este proyecto nos llegó a las 14:30 horas de hoy, y esto, si no es falta de planificación, ¿qué es? Voy a seguir insistiendo, a las 14:30, tres horas antes de que la volvamos a tratar. No obstante eso, me voy a permitir hacer algunos números que le hice en los cuartos intermedios de ahora para que me sigan. Puesto tiene 51 millones de subsidios nacionales presupuestados de ingreso. Tiene 17 millones de subsidios provinciales presupuestados en ingreso. Y tiene 48 de compensación, pero son 48 millones de pesos. Todo eso, estos tres subsidios, municipal, provincial y nacional, señora presidenta, suman 116 millones de pesos anuales. Si nosotros lo dividimos por 12 meses, nos da 9.600. Una especulación nomás, ¿no? En el 2018 había un estudio del costo de la anterior empresa y lo que habíamos determinado, un corte de boleto allá para fines del... Villabús salió en los diarios a decir que en el primer mes habían tenido un corte de boleto de 1.000 por día, o sea que más o menos... Un número que me parece lógico para dar una idea es decir, bueno, se va a cuadruplicar el corte de boleto en eso de acá a marzo. Cuadruplicar quiere decir que tendríamos un corte de boleto de 120.000 boletos mensuales. Si tenemos 120.000 boletos de corte a 50 pesos que le vamos a cobrar en marzo a los vecinos, tenemos un 600 que le dije de los aportes, da un total de 15.600.000 pesos, número redondo, mensuales entre subsidios municipales, subsidios provinciales, subsidios nacionales, más lo que aportan los vecinos pagando 50 pesos el boleto. Y si los dividimos con los 120.000, que es esta hipótesis que hago, ¿sabe cuánto da el valor del boleto? 130 pesos. 130 pesos. Sumando los subsidios municipales, nacionales, provinciales, más los 50 pesos que pone cada vecino. Me parece una enormidad, pero lo voy a estudiar profundamente para la segunda lectura. Porque lo que hace el doctor... Perdón, un minutito que no me lo acuerdo. El doctor Pompillo, doctor en economía, licenciado en economía de la Universidad Nacional de Córdoba y todas estas cuestiones, es una actualización de índices, exclusivamente. Una actualización de índices hasta octubre con índices reales y hace, con eso determina el 34% que pasa de 29 a 39 el boleto y después hace una estimación. Una estimación de la inflación. La verdad que en eso no tengo este conocimiento, pero sí le puedo decir que la mayoría de la gente no está tratado de esta forma, salvo Cotreco, Entonces, me parece una barbaridad que el costo sea de 130 pesos. Y alguno dirá, como dijo el secretario Gigli en comisión, esos 48 millones de pesos le digo que no los voy a usar, pero se lo autorizamos. Se lo autorizamos con el voto, se lo autorizamos. Si lo usa o no lo usa, no sé, pero lo tiene autorizado y lo puede gastar. Entonces, este numerito, que es muy rápido, muy burdo, nos da una idea, nos plantea una idea de cuánto nos sale este servicio. Y le aclaro que esos 120 mil cortes de boletos que yo hago mensuales, muy alto, porque no vemos gente trabajando. Ahora, de esos 130 millones de pesos, 130 pesos el boleto, 50 lo pone el vecino y los otros 80 son los subsidios municipales, nacionales y provinciales. ¿O estamos garantizando ganancias acá? Preguntas que espero poder evacuarlas en la segunda lectura. Por lo pronto, en esta primera lectura no lo voy a acompañar, señora presidenta. Nada más, muchas gracias. Gracias, Cora. Concejal 40, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que lo que se dijo anteriormente ha sido bastante claro. Primero, aprobar sobre tablas este tipo de proyectos que ingresan tan solo unas horas antes del Consejo, la verdad que no parece ser lo más adecuado, aun cuando sea en primera lectura, justificar el voto debidamente. Máxime porque nos encontramos con una prestación de servicio que al menos algunos concejales tenemos incertidumbres con dudas que han sido planteadas y que aún no. De esta manera creo que no están dadas las condiciones para analizar, fundar y justificar el incremento del boleto de un modo razonable. Según el contrato, estamos frente a una UTE en formación. Hasta hace unos días pensábamos que eran dos empresas, pero es una UTE en formación. Tampoco tenemos claro si los choferes ya han sido incorporados a la UTE o todavía no. Hay algunas cuestiones que nos parece que deberían estar un poquito más claras para poder llevar adelante este proyecto. Por otro lado, como lo dijo el concejal Lazaga, aparecen los subsidios, tanto de un subsidio sino que un aporte compensatorio, realmente en el fondo es la misma cosa, es la plata de los vecinos que va a subsidiar este acuerdo que el municipio ha hecho con las empresas, ¿no? Y por si esto fuera poco, ahora aparece el aumento. En diciembre del 2019 el boleto tiene un valor de otro valor y el primero de marzo costará 50 pesos. Es decir que en 15 meses se le habrá autorizado un incremento del 72% al boleto. Es bastante más que el resto de las actualizaciones de servicios, de tasas, de la inflación misma y de cualquier otro índice para medir. En definitiva, le damos un incremento del 72% y además le hacemos un aporte municipal por 50 millones de pesos, a lo que deben sumarse, como se explicó, los 48 millones que aporta Nación, los 16 de provincia, con lo cual llegamos al mismo número de 115 millones de pesos anuales. Hemos escuchado que es necesario compensar con fondos públicos. Ahora vuelvo a hacer la misma pregunta que hace un rato. ¿Es lo único que requiere fondos públicos? Y un boleto de 50 pesos para garantizar que tengan ganancias o al menos no tengan pérdida. Está claro que es eso. Y tan poco tiempo de servicio, ya uno puede pronosticar que estas empresas van caminos a recibir un similar tratamiento de reconocimientos express como viene teniendo Cotreco regularmente y el mismo tratamiento que recibía la anterior prestataria de servicios, porque no nos olvidemos que no cumplían con las obligaciones, que los vecinos reclamaban permanentemente, que se le quemaban colectivos en la calle y nada pasó durante mucho. Se ponían condiciones que después se justificaban y el aumento siempre se llevó adelante. Señora Presidenta, creemos que esta no es la manera, que este no es el camino. Es fácil decir que se solucionan problemas cuando se recurre a un boleto impagable para su propia economía. Por eso, tampoco nosotros de ninguna manera vamos a acompañar este proyecto en primera lectura. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primera medida quería aclarar que en esta época del año se le otorga incremento a las tarifas de todos los servicios públicos, por eso, como la tarifa está vigente desde diciembre del año pasado, se está dando el incremento correspondiente al año para el servicio de transporte público a pasajeros también. En segunda medida voy a volver a aclarar, ya lo dije con anterioridad, en el PAL y de otro provincial del transporte, y en el presupuesto de gastos sí tenemos una autorización para gastar dentro. No podemos juntar las partidas de ingreso con las partidas de egreso, porque en un caso son proyecciones de ingreso que puede o no recibir, y en otro caso es una autorización, como el día 19 de octubre, por decreto 469, no se le está pagando a la empresa 12 millones, como se expresó, sino que se está haciendo una reimputación presupuestaria de partidas a partir de decir que ese monto haya salido direccionado a la empresa. ¿Por qué se le está asignando un monto a la partida? Porque de acuerdo a lo que establece el contrato en la cláusula quinta, uno de los incisos, que también lo leí hace un rato, dice: solo durante la vigencia del esquema de emergencia del transporte, las eventuales compensaciones municipales suficientes para afrontar los costos laborales y operativos del sistema que no puedan ser cubiertos por los incisos y por los ingresos indicados, los incisos A, B, C. ¿A qué se refiere que no puedan ser cubiertos? Por el corte de boleto que tenga la empresa de transporte y por los subsidios nacionales y provinciales. En ese caso, el municipio va a hacer una compensación. ¿Por qué va a hacer una compensación? Porque estamos, como bien lo expresaron desde el Departamento Ejecutivo, frente a un contrato precario para poder garantizar a los vecinos la prestación del servicio de transporte público. Y sigue aclarando en el mismo inciso que esa compensación se va a establecer un monto, no va a ser cualquier monto, sino que la prestataria deberá presentar mensualmente, con fecha de corte, los días 20 de cada mes, con carácter de declaración jurada, un detalle de ingresos, egresos y saldo con un formato de cuenta corriente. Y la municipalidad va a verificar y va a compensar los saldos negativos, solamente, excepcionalmente y durante la duración de este contrato precario de transporte. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Gracias, señora presidenta. Me quiero referir a lo que dijo la concejal propinante. Primero, los 48 millones de pesos están en el presupuesto de egreso y no tiene su contrapartida de ingresos, porque lo tienen, como es municipal, lo van a sacar de las rentas generales o de los tributos, de las tasas municipales. No sé dónde será, pero está ahí y lo pueden gastar. Segundo tema, señora presidenta, en cuanto a los subsidios, que no saben cuánto van a venir, bueno, están todos los decretos, o sea, la estimación que se hizo del ingreso es concordante con los ingresos que tuvo el municipio en el año del 2020, que si usted me da un segundo, ya se los voy a explicar concretamente, subsidios nacionales municipales. El municipio, ya no la empresa de la UTE esta que se le canceló, porque antes iban en forma directa, por eso no estaban previstos en otros ingresos, desde marzo a octubre recibió 30 millones de pesos en subsidios municipales. Estas están las diferentes resoluciones, que las tengo una por una anotada. Entonces, el número es, porque si no, el contrato que acaba de decir la concejal propinante, que es la cláusula D, de la cláusula quinta, inciso D, que dice: solo durante la vigencia del esquema de emergencia de transporte, que por otro lado es un año, porque este contrato es por un año, en ese periodo laboral y operativo del sistema. O sea, laboral y operativo, o sea, está garantizado. Totalmente garantizado. Entonces hay que analizar puntualmente cuánto le sale el servicio de transporte a Carlos Paz, muy necesario, por cierto, muy necesario, por cierto. Y, señora Presidenta, cuando pedimos trabajar en este convenio y no se nos dio lugar, pensábamos que no necesitábamos de una declaración jurada de la empresa para ver los costos, los kilómetros, los cortes de boleto. Pensábamos en una serie de tecnologías y de controles que el contrato no los kilómetros que hace, si cumplen los horarios. Esto se llama seguimiento satelital. Y por el otro lado, algo que viene insistiendo este concejal de hace mucho tiempo, el control de las tarjetas, que ahora van a tener que cargar con 50 pesos los vecinos, que la otra empresa le estafó con la vista gorda del Ejecutivo, y con nosotros como concejales, yo no estaba, pero fue el consejo el que le dijo a los vecinos, usted tiene que viajar con esa tarjeta, cargaron y ahora tienen que hacer una declaración jurada y no sé a cuánto le devolvieron. Entonces, cuando pedimos informe, cuando decimos que esto se tiene que llevar día a día, cuando las liquidaciones de las tarjetas y los boletos que se venden anticipadamente juegan financieramente, señora Presidenta, porque si nosotros estamos diciendo 120 mil boletos, imagínese a 50 pesos lo que la empresa embolsa financieramente, y que yo venía insistiendo que no tenía ningún concepto en la estructura de costos de la anterior empresa que quebró. Entonces hay un montón de cosas para hablar, tenemos el conocimiento para hacerlo, y respetando a todas las chapas y todos los títulos, nos sentimos capaces para aportar mucho para beneficiar al vecino. Pero ustedes se cierran y hacen este tipo de convenios que tienen este tipo de resultados, por lo pronto, desde el punto de vista económico. Así que no vamos a acompañar esto y lo vamos a seguir trabajando, señora Presidenta. Nada más. Sí, señora Presidenta, servicios están recibiendo y para poder evaluar si se dimensiona con el incremento que se está aprobando en este momento. Por eso la segunda lectura me reservo después de la audiencia pública para analizarlo mejor. 8 votos, aprobado. Discúlpenme, vamos a repetir la votación porque no se escuchaba en el vivo. Vamos a someter a votación en primera lectura el punto número 169/2020-2021. Quienes estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado, 8 votos.